espalda, me hizo majarete y después que me come la tusa botó. Me cuello la espalda, me hizo majarete y después que me come la tusa botó. Me agarró como un guineo. Me hizo majarete y después que me come la tusa botó. Me cuello la espalda, me hizo majarete y después que me come la tusa botó. Te molesto y siente que no es lo mismo que te toque él. Ven, jálale la cuerda al muñeco, se pone fresco. Ajá. Mami, déjate tocar, te molesto y siente que no es lo mismo que te toque él. Ven, jálale la soga al muñeco, se pone inquieto. Te pongo lindo ritmo, coge, coge, pa' que no te cojan. Coge ritmo, coge, coge, pa' que no te jodan. Te brindo ritmo, swing, swing, brillo pa' los jean, jean, coge, bling, bling, pa' que no te jodan. Te brindo ritmo, coge, coge, pa' que no te cojan. Coge ritmo, coge, coge, pa' que no te jodan. Te brindo ritmo, swing, swing, brillo pa' los jean, jean. En suma de la pista, ponte la corona, morona. De sola se suba la neurona. En suma de la pista, ponte la corona, morona. De sola se suba la neurona. En suma de la pista, pista, pista, pista. Que sola se suba la neurona. En suma de la pista, pista, pista, pista. Que sola se suba la neurona. Echa pa' allá, maldito clon, que no son iguales. Me tiré en allanamiento, bajé sin los fiscales. Así que mami, dale, dale, dale, yo amague. Tú me debes una, el tiempo de que pague. Hazte de cuenta que soy tu locario. Que quiero echarte el pelo con el matosado. Mami, déjate tocar, te molesto y siente que no es lo mismo que te toque. Ven, jálale la cuerda al muñeco, se pone fresco. Mami, déjate tocar, te molesto y siente que no es lo mismo que te toque. Ven, jálale la soga al muñeco, se pone inquieto. Te brindo ritmo, coge, coge, pa' que no te cojan. Coge ritmo, coge, coge, pa' que no te jodan. Te brindo ritmo, swing, swing, brillo pa' los jean, jean, coge, bling, bling, pa' que no te jodan. Te brindo ritmo, coge, coge, pa' que no te cojan. Coge ritmo, coge, coge, pa' que no te jodan. Pa' que no me jodan, tú sabes que eso me incomoda. La presión hace tu pico que no veo ni la hora. Te mangate, amarrate, descuartizate con la boca mami chula, así que ven, ven. Súbete a la pista, ponte la corona, morona. De sola se suba la neurona. Súbete a la pista, ponte la corona, morona. De sola se suba la neurona. Súbete a la pista, pista, pista, pista. De sola se suba la neurona. Súbete a la pista, gatita de atrás tú te matas, que me da dembow. No preguntes pa' qué, quiero comérmela. Y un blow, pa' que se lo saque. Mueve, quiero que te con... Mueve, quiero que te con... Mueve, quiero que te con... Ey, ey, ey, y lo van a dejar así. Mami, déjate, tócate, te molleto. Y siente que no es lo mismo que te toque el tren. Hágale la cuerda al muñeco, se pone fresco. Ajá. Mami, déjate, tócate, te molleto. Y siente que no es lo mismo que te toque el tren. Después te brindo ritmo, coge, coge, pa' que no te cojan. Coge ritmo, coge, coge, pa' que no te jodan. Te brindo ritmo, swing, swing, brillo pelo, jean, jean, coge, bling, bling, pa' que no te jodan. Después te brindo ritmo, coge, coge, pa' que no te cojan. Coge ritmo, coge, coge, pa' que no te jodan. Te brindo ritmo, swing, swing, brillo pelo, jean, jean, coge, bling, bling, pa' que no te jodan. Ven, súbete a la pista, ponte la corona, morona. De sola se suba la neurona. Ven, súbete a la pista, ponte la corona, morona. De sola se suba la neurona. Ven, súbete a la pista, pista, pista, pista. De sola se suba la neurona. Ahora, voy a decir mi nombre a nivel de tambora. Chelo chacalaca, la catatunca. Chelo chacalaca, la catatunca. Tinkilin bambalis. El boque, el boque. Yo soy Tinella. Con Chelo Chac. Tinkilin bambalis, li, li, li, li. Christian Music. Christian Music. Bubloy en la caverna, music.net. Bubloy. Hey, que lo que, el chino, no es la que sabe. Mickey el jefe. Tambor, démelo, paraíso latino. Leal, Leal, allí en el Bronx. Albani, Junior, Pitico, tú dices que canta. Villacón y Herrera. Metemos mano de cualquier manera. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Una noche mientras cenaban, un chico le preguntó a su padre: papá, papá, ¿los gusanos se pueden comer? Eso es asqueroso, hijo, respondió el padre. Ya sabes las reglas, no hablamos de esas cosas mientras estamos comiendo. Terminada la cena, el padre preguntó al niño: ¿qué querías decirme, hijo? Ah, no te preocupes, papá, dijo el niño. Había un gusano en tu sopa, pero ya no está. Café de la Mañana, el programa más escuchado en todo el país. Quizás. Yo